Ay, aquí va a ser que no sé si será en la fiesta o algo que están pidiendo. Llevan cesta. Están pidiendo los mozos que pedían, que les daban pastas o así el segundo día de la fiesta. Mira, y esto quedaba aquí, este puente. Ahí quedaba, frente a esta casa.